Los ecologistas Claudio Duque Marino, Luis Adame Germán y Jesús Santos de la Cruz culparon a los diputados locales Catalino Duarte del PRD y Evencio Romero Sotelo del Movimiento Ciudadano de apoyar a los madereros en la tala inmoderada de las inmediaciones de los puntos conocidos como el Faisán y Ojo de Agua, donde han cortado pinos de 8 a 10 años y otros de más de 100 años, ubicados cerca de los manantiales sin reforestar. Mencionaron que los madereros y talamontes están encabezados por el comisariado ejidal Faustino Vizoso Duque y Alfonso Duque Marino y siempre andan armados. Ayer viernes, más bien el viernes de la semana pasada, dijo la organización, se vieron obligados a impedir el saqueo y explotación de sus bosques y procedieron a parar la maquinaria y a retener grúas, sierras y tractores que utilizan para tal efecto. Cientos de campesinos se encuentran en la zona vigilando que no se reinicie la tala en esta zona y responsabilizaron a los tres niveles de gobierno por cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir. Recordaron que apenas el pasado mes de junio también impidieron a los madereros y talamontes llevarse troncos. Demandaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero y al alcalde Leopoldo Díaz que se respete la minuta que firmaron en mayo pasado, en la cual se acordó que no se talarían los bosques en los próximos 50 años. Y bueno, pues esa es la información que tenemos desde Guerrero sobre esta tala clandestina de árboles y pues los acuerdos violados en torno a estos. Vamos a darle seguimiento a este caso, a ver pues qué va sucediendo, pero pues por mientras les compartimos esta información y pues los invitamos a estar atentos. Y bueno, pues vamos a pasar con un poquito más de información. Bueno, tenemos una información desde Nayarit sobre una denuncia sobre una constructora que está destruyendo manglares. Habitantes del poblado de Jarretaderas, en el municipio de Bahías de Bandera, Nayarit, que queda cerca a Puerto Vallarta, Jalisco, aseguraron que la constructora que edifica el hotel Mayan Palace derribó varias hectáreas de manglares, cerró dos accesos al río Ameca y al mar. El activista Ismael Duñal señaló que antes se podía pasar libremente al Ameca y que ahora se mantiene una vigilancia constante por parte de los representantes de Mayan Palace. Y asegura también que se había ganado el terreno al río Ameca, pero que eso no es cierto, que lo están rellenando. También el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo González, habló que este miércoles una comisión de ecologistas y activistas acudirán a la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Ciudad de México para que den una explicación por qué se está permitiendo que este consorcio hotelero esté arrasando los manglares. Frente a este hecho, el secretario de Medio Ambiente de Nayarit, Jaime Cuevas, dijo que no sabe nada, solo lo que ha salido en las notas de periódico, pero que ya Semarnat y la Profepa están acudiendo. Bueno, es importante decir que los manglares son un tipo de bosque selvático formado por árboles de mangle que en sus raíces surgen aguas saladas y salobres en la costa, estuarios y deltas. Estos constituyen un ecosistema irreparable y único que alberga una grandísima biodiversidad. Entre sus raíces, ramas y follajes se encuentran especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, líquenes, peces, moluscos, crustáceos y hongos. Los manglares son zonas de apareamiento también, de cría de gran cantidad de estas especies, son refugio para las aves y los peces y desarrollan, y bueno, para otro tipo de vida marina, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida de estos manglares, pues sí, tienen consecuencias graves, ¿no? Y bueno, también un poco en relación a la costa, nos mencionan que pues todavía, se están teniendo las consecuencias de este derrame que se tuvo en la playa Amajuá, en la bahía de Puerto Márquez, en Acapulco, Guerrero, donde la gente que está ahí, por ejemplo, el representante del restaurante Perlita, Gabriel Cortés, habla de cómo se están viendo pues los peces, sapos, lisas, erizos, muertos, ¿no? A causa de este derrame que fue por parte del Grupo Mexicano de Desarrollo este 12 de octubre, ¿no? Con aceite y diésel. Frente a esto, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado comprobó el daño causado por la fuga de combustible, pero aclaró que la Profepa es la responsable de sancionar a este Grupo Mexicano de Desarrollo. Y por último, frente a este hecho, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, advirtió que las autoridades que no atender de este problema puede provocar un descontento social en Puerto Márquez, que es uno de los lugares más representativos de Acapulco. Y bueno, pues esto es sobre las noticias de las costas en México y cómo, pues, entre contaminación y destrucción permitida a estas empresas hoteleras, pues está la situación. Sí, pues lamentable esta situación que atraviesa pues varias partes del país con este desastre ambiental. Y bueno, pues vamos a seguir con notas similares ahora en el centro del país. Y bueno, pues ya hemos comentado aquí bastante acerca de la Supervía Poniente, este proyecto, megaproyecto que impuso Marcelo Ebrard por encima de la decisión de los habitantes de la delegación Magdalena Contreras, y que bueno, pues obviamente tiene un beneficio esencialmente para los automóviles y para esta cultura del petróleo, aunque él diga que no es cierto, ¿no? Que si usted cree que construir una carretera es un proyecto ecológico, seguramente Marcelo Ebrard querrá darle chamba por sus concepciones que tiene de la sociedad. Y bueno, ahora no es el caso de hablar acerca de la conflictividad que se ha generado en torno a este megaproyecto, sino a sus consecuencias exteriores. Y bueno, pues es el caso de ahora de ejidatarios de Tlalpan y de Contreras, también de la delegación Magdalena Contreras, que están exigiendo a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal que atienda el daño ecológico que ha generado la Supervía Poniente fuera del lugar de la construcción, ya que acusan a la dependencia de tolerar un tiradero de cascajo en la carretera Picacho a Jusco. En el kilómetro 14 de esta carretera, pues ahí se han depositado los desechos de la Supervía, pues todo el cascajo que ha salido de esas obras. Mediante la Dirección General de Asuntos Agrarios del Gobierno del DF, ejidatarios de la zona limítrofe de las delegaciones Tlalpan y Magdalena Contreras exigieron a la Secretaría del Medio Ambiente que atienda el severo daño ecológico que origina el tiradero de tierra y escombros en la zona ecológica localizada entre los kilómetros del 10 al 14 de la carretera Picacho a Jusco. Los pobladores de San Nicolás, San Miguel y Santo Tomás a Jusco lamentaron que por dos obras que lleva a cabo el GDF, la Supervía Poniente y el rescate de los ríos Magdalena y Eslava, se ponga en riesgo un importante área verde de la capital del país. Las empresas controladora Vía Rápida Poetas, conformada por COPRI y OHL, esta empresa que le gusta pagar megaproyectos en todo el país y a todos, a perredistas, priistas, bueno, pues son de los encargados de hacer este megaproyecto. Ellos están construyendo la vía de cuota y, bueno, esta llamada Supervía, ¿no? Y ellos han tirado más de 105 mil metros cúbicos de tierra y escombros en estas áreas ecológicas y hasta el momento ni siquiera han tenido una llamada de atención, señalaron los pobladores. Tenemos las valoraciones de la Corena y solo en una extensión de 3.5 hectáreas se hizo una cuantificación de los 105 mil metros cúbicos y nosotros hemos detectado una profundidad de tiro de 15 metros, pues fueron 8 mil camiones con cargas de 16 metros cúbicos, apuntaron los afectados. Imagínense, expusieron que desde hace dos años... Perdón, que desde hace dos meses empezaron las negociaciones para tratar de revertir la afectación, pero solo nos han atendido funcionarios de bajo nivel, ninguno con toma de decisiones. De acuerdo con la minuta de trabajo del 11 de septiembre del año en curso, los ejidatarios de San Nicolás detallaron a las autoridades la situación que prevalece en los parajes Los Resumideros y Tierra Colorada. En el documento que resultó de la cuarta reunión efectuada el pasado 2 de octubre, exigieron que se fincaran responsabilidades a quienes ocasionaron el daño por el tiro de residuos de construcción. Es decir, que el gobierno debió sancionar a las empresas que construyen la Supervía Poniente y la encargada del rescate de los ríos. Ante lo que han calificado de omisión de medio ambiente, pues el tiradero de cascajo es un delito grave en la capital. Los pobladores hicieron el referido llamado y advirtieron que en caso de no tener respuesta de las autoridades en los próximos días, recurrirán a las movilizaciones. Y bueno, esta es una nota que aparece en el periódico La Jornada del lunes 22 de octubre y nos muestra esta pues clara situación de injusticia, ¿no? De cómo se trata de manera distinta pues la ley, la constitución que nos rige, porque si un pequeño ejidatario, si alguien más humildón aquí de la capital decide tirar su cascajo donde sea, que sumamente es grave, bueno, pues eso es un delito y seguramente se le va a sancionar. Pero si es esta gran transnacional llamada OHL, y pues obviamente con todos los business transas que traen ahí con el GDF y con Marcelo Ebrard, pues no, ellos tienen carta abierta para hacer este tiradero que está penalizado y pues no recibir ni siquiera, como dicen nuestros compañeros, un llamado de atención. Entonces, bueno, pues es una situación también sumamente grave y vemos que estas mega proyectos, como el del caso de la Supervía Poniente, pues no solamente trae daños en la localidad donde generó la conflictividad principal, sino que también ahora está llevando esta conflictividad a otros lados. Y bueno, pues una situación lamentable y esperemos que se resuelva pronto y vamos a estarle dando seguimiento aquí en el programa Hijos de la Tierra. Mientras tanto, vamos a continuar con un poquito más de música aquí en tu programa semanal. Y bueno, parece que nos van a decir qué es lo que nos tiene preparado la rocola de la música socioambiental esta semana. Sí, vamos a escuchar una canción que se titula La Cumbia del Medio Ambiente y regresaríamos con más información para ustedes aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Si no, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuánta flora y fauna se perdieron, cuántas lindas aves se extinguieron. Hoy nuestros nevados van perdiendo agua, bendito alimento. Vamos protegiendo el medio ambiente, no nademos contra la corriente. Con tu actitud sé más consciente, no seas tan cruel, sé más gente. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Nuestra existencia está comprometida. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Siembra un arbolito en tu vida. No contaminemos nuestros ríos. Por nuestra actitud el mundo enferma. Una amenaza a nuestra raza. Negro es el futuro si no actuamos. Ponte una mano en el pecho. Vuelve atrás y mira lo que has hecho. Bosques depredados, no hay derecho. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua, cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Si no, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a un poco más de información. Ahora, pues en el tema de los biocombustibles, con una nota de la jornada que nos habla sobre una petición que hizo el relator de Naciones Unidas para el Derecho a Alimentación, Oliver de Schutter. Aquí nuestra compañera nos dirá si así se pronuncia el apellido o no. Oliver de Schutter, quien pidió a la Unión Europea y a Estados Unidos que abandonen la generación de biocarburantes porque su producción compite con la que se destina a la alimentación. Como ustedes sabrán, pues en esta nueva moda de la economía verde, el capitalismo sustentable, entre comillas, pues ha habido un boom en la generación de agrocombustibles a partir de cultivos como el maíz. Y bueno, pues esto ha hecho mucho daño a quienes tienen esos alimentos como alimentos básicos en su vida cotidiana, porque pues han puesto los precios de estos cultivos al mercado, digamos, han incrementado el precio de estos cultivos y pues ha encarecido la canasta básica, en parte por este uso de cultivos como el maíz para los agrocombustibles. Y en este sentido, Oliver de Schutter pues pide a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a Estados Unidos a que dejen de utilizar estos agrocombustibles porque afectan a la alimentación. La Unión Europea no solo debe revisar a la baja sus objetivos de incorporación de los biocarburantes, sino que debe tener la valentía política de abandonarlos. Estados Unidos debería hacer lo mismo, dijo en declaraciones a la agencia AFP. Es peligroso fijarse objetivos inalcanzables cuando las reservas mundiales de cereales están tan bajas, añadió. En 2008, la Unión Europea se fijó como meta que las energías renovables representen antes de 2020 el 10% del consumo de la energía del transporte, pero ese sector equivale ya a 4.5%. Al presentar este miércoles sus nuevos objetivos, la Comisión Europea propuso una reorientación de su política de biocarburantes a fin de reducir el impacto negativo en la producción de alimentos. Bruselas quiere ahora limitar los biocarburantes llamados de primera generación, es decir, los que se producen a partir de productos derivados de cultivos alimenticios, trigo, maíz, remolacha, colza, entre otros, para alentar al sector a desarrollar biocombustibles sobre la base de otras materias primas, como los desechos y la paja, en un contexto en el que los precios de los cereales están alcanzando niveles récords. Y bueno, pues no, esta nota también nos da un poco de información sobre los distintos niveles de producción en distintos países de este biocombustible y también sobre la escasez de granos en el mundo. Si ustedes tienen interés de leerla más a fondo, la pueden encontrar en la jornada del jueves 18 de octubre. Y bueno, pues ahí vendrá la nota completa, pero pues nos parece importante dar esta información ya que ha sido un tema que hemos tocado varias veces, que nos parece sumamente importante, y que nos parece sumamente importante porque los biocombustibles, como la mayor parte de las propuestas de la economía verde, de este capitalismo sustentable, entre comillas, son medidas paliativas, son falsas soluciones que no resuelven el problema a fondo. Tener el mismo nivel de consumo energético y solo cambiar la fuente, pues no resuelve el problema si se pasa del petróleo a los biocombustibles. Aún así, el consumo de combustible es más del que debería haber. Y bueno, pues tienen este tipo de problemas secundarios, que no son tan secundarios, ¿no? Como el encarecimiento de los alimentos, como la escasez de alimentos, no porque no haya, sino porque se están destinando para darle de comer a los automóviles y no a las personas. Y bueno, pues es un tema complejo, pero hoy en día se pueden ver los efectos que está teniendo esta propuesta de los agrocombustibles. Y bueno, un poco la discusión que tienen varios grupos es, primero no hay que destinar estos alimentos a los carros y otros medios de transporte, y segundo, pues hay que más bien revisar los estilos de vida y el modo de consumo que está teniendo pues la población actualmente alrededor del mundo, y bueno, pues partir más bien desde la reflexión de cómo estamos viviendo, de también cómo están produciendo las industrias y desde ahí que se podría disminuir. Y bueno, otro tema relacionado a esto tiene que ver con que para realizar biocombustibles se hacen plantaciones de monocultivos que a su vez generan muchas afectaciones. Lo podemos ver en el sur del país, lo podemos ver también en otros países como en Uruguay, en Brasil. Y bueno, les recomendamos para las personas que quieran saber más esa información un documental que fue elaborado en Otros Mundos sobre la cuestión de los monocombustibles, bueno, los la cuestión de los biocombustibles también junto con la cuestión de los monocultivos. Sí, bueno, nada más para concluir este artículo y bueno, y esta serie de artículos, porque han salido varios en varios portales dedicados a los temas socioambientales y de alimentación, se da en el marco de esta conferencia de la ONU, de la FAO, de la ONU, que es la encargada de la alimentación, y bueno, pues que arrojó algunos datos duros. Por ejemplo, actualmente en el mundo hay 925 millones de personas que padecen hambre. Imagínense, es una cifra estrepitosa. Yo no me imagino 925 millones de personas pues pasando esta triste situación. Y bueno, junto con eso, dice, cada minuto más de 11 niños menores de 5 años no logrará sobrevivir al hambre que los carcome. Y el 30% del total de la producción mundial de alimentos es arrojado a la basura como desperdicio de las sociedades hipersatisfechas. Entonces hay 925 millones de hambrientos, cada segundo mueren 11 niños de hambre, pero el 30% de la comida que llega a las grandes ciudades se va a la basura, porque bueno, pues es desperdicio de esta sociedad que pues es injusta, ¿no? No solamente es consumista, sino también habrá que hacerle esta característica de injusta. Y bueno, vamos a continuar con un poquito más de información. Ahora vamos con otro tema, que es el caso de bueno, pues las siembras transgénicas allá en California. Y bueno, pues el pasado 20 de octubre, California espera convertirse en la primera entidad estadounidense en imponer un etiquetado especial para productos transgénicos, proyecto al que se opone ferozmente los gigantes de la industria agroquímica y alimentaria, mientras que sus defensores invocan el derecho al saber. Y miren, este pequeño párrafo que acabamos de leer, usted puede ver todo lo que implican los transgénicos. ¿Por qué una empresa que ocupa transgénicos le da pena decirlo? ¿Por qué si lo han defendido y le han dado loas y virtudes en varios foros, han pagado académicos, como es el caso de México, ¿no? Que han pagado al propio Bolívar Zapata, que ahora ya hasta tiene un salón en la UNAM. Bueno, ese mismo personaje es uno de estos personeros de Monsanto que quiere meter las semillas transgénicas aquí a México. Y bueno, pues allá en California, ¿por qué les dolerá tanto a estas grandes transnacionales que sus productos les pongan que son transgénicos? Porque seguramente sabe que la gente pues no va a optar por ellos, porque sabe bien las consecuencias que ya se han estado demostrando. Ya no solamente es una suposición de, no, ¿qué tal si me hace mal a la larga, no, dentro de unos años? Sino ya podemos constatar pues los graves riesgos que trae a la salud, las deformaciones, la infertilidad, y bueno, junto con eso, todo el sistema distinto de cultivo, que ya no son los pequeños campesinos, sino son estas grandes agroindustrias. Y bueno, el 6 de noviembre los estadounidenses no elegirán solo un presidente, sino que deberán pronunciarse sobre una serie de referéndums o proposiciones. En California, una de las más disputadas y comentadas es la propuesta 37, que trata de imponer una etiqueta especial para los productos transgénicos o genéticamente modificados. Hace más de 10 años que la gente en Estados Unidos intenta obtener el etiquetado de los productos que contienen transgénicos, como en Europa. Hoy 61 países en el mundo tienen leyes sobre el etiquetado, explica Stacy Malkman, portavoz de Yes on 370, o sí a la 37, que representa a los defensores de esta norma. Pero la medida no es del agrado de los gigantes de la industria agroquímica y agroalimentaria como Monsanto, Bayer, BASF, DuPont, Coca-Cola, Pepsi, Kellogg's o Heinz, que solamente están encubriendo estos químicos que son dañinos a la salud, y a estos también transgénicos que, bueno, insistimos, no solamente tienen estos riesgos normales de las grandes transnacionales, sino también pues daños genéticos a largo plazo que, bueno, pues son incuantificables a la fecha, ¿no? O sea, no podemos pues seguir experimentando con nuestro cuerpo de esa manera como lo están haciendo las transnacionales con nosotros y con nuestra vida. Y bueno, pues esperemos que California se convierta en el primer estado americano en que puede etiquetar sus productos. Y bueno, esperemos que en México eso pase ya, ¿no? Ya debería de ser una necesidad. Y bueno, pues hay normas que obligan a los productos a poner lo que contiene, pero también hay otras leyes que se han hecho bastante mañosas para ocultarlo, para dejarlo ambiguo, para, por ejemplo, en esta onda de que es que es una receta secreta, no te la puedo decir, pues ya no le ponen que le pusieron ahí puritito transgénico o altos contenidos de azúcares, que también pues obviamente es dañino para nuestra salud, entre otros productos. Y bueno, pues esa sería la información de lo que acontece allá en California y con respecto a estos productos transgénicos. Pues vamos a continuar con más música, más información para todos ustedes aquí en su programa semanal Hijos de la Tierra. Y bueno, pues no le cambie, vamos a seguir aquí transmitiendo desde los medios libres. Si nos escucha es porque usted está escuchando seguramente un medio libre, estos esfuerzos independientes hechos desde abajo y a la izquierda, pues por gente honesta que intenta transformar este país a partir de la información, a partir de socializar el conocimiento. Y bueno, pues agradecemos a todos sus espacios y pues saludamos a todos nuestros hermanos comunicadores populares y comunitarios por estar haciendo esta batalla de ideas, ¿no? Porque estamos militando en esta batalla pues de la ignorancia que nos quieren meter algunos, pues contra estas ideas que intentan pues soltar un poquito nuestras alas. Así que vamos a continuar con un poquito más de información y regresamos a este tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar, bueno, nos van a decir qué tenemos para hoy. Vamos a escuchar la canción Hay que hacer algo de Alberto, no, perdón, esa es la que sigue. Vamos a escuchar Un son del maíz de la compilación de música contra los transgénicos del grupo GEA. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, parece que vamos a tener un poquito de información en torno a Fukushima. De hecho, les queremos informar, lo vamos a repetir nuevamente en la agenda, el próximo lunes vienen algunos compañeros de Japón, que bueno, pues son afectados de Fukushima, y bueno, pues es una situación sumamente grave la que está pasando allá, no solamente por lo que fue el desastre del terremoto, el tsunami y posterior fractura nuclear que se vivió allá en esa isla de Asia, sino porque ahora sigue el riesgo latente, y de hecho esta semana han estado saliendo varias noticias en torno de la alarma mundial que se está dando en torno a Fukushima. Así que vamos a estar hablando un poquito de ello, y bueno, pues esperemos que sea pues de su desagrado realmente, porque esto es algo que a nadie le va a gustar. Muy por el contrario, son temas alarmantes, temas de noticias, parece un noticiero apocalíptico, ¿no? Pero bueno, lamentablemente así nos ha puesto el capitalismo actual, que nos deja al borde de la locura y de la muerte con estas actividades. Y bueno, vamos a leer un poquito esta nota. Salió en esta revista que se llama El Viejo Topo, de allá de Barcelona, España. Salió hace unos días, y lo firma Salvador López Arnal. Y dice: sin alarmismos innecesarios y sin poder contrastar suficientemente las fuentes, contemos lo que se está diciendo en la red y en algunas agencias informativas con la máxima prudencia. El titular: alerta mundial, Fukushima podría hundirse en el mar. Nada menos, se habla del hundimiento de unos 80 centímetros de la plataforma del reactor número 4 de la planta nuclear, y toda esta estructura pues corre el riesgo de venirse, de colapsarse en el fondo del mar. La fuente, si no la única, muy destacada, es el del diplomático japonés Mitsuye Murata, el ex embajador japonés en Suiza y Senegal. Es decir, lo está diciendo una autoridad nipona, no lo está diciendo ahí un tuitero ahí medio aventado, ¿no? Sino lo está diciendo una autoridad japonesa. TEPCO es la empresa que está llevando a cabo estos reactores nucleares. De hecho, es la responsable directa de este desastre nuclear. Bueno, TEPCO, por descontado, la empresa propietaria, la encargada de la planta atómica siniestrada, ha señalado que el desastre era completamente evitable. Imagínense. Sin sacar conclusiones precipitadas, es obvio que a estas alturas de la película nadie puede confirmar en los comunicados y análisis de la multinacional nipona, nadie en su sano juicio. Sin embargo, es de resaltar que la propia empresa dice que esto pudo haber sido evitado. Se informa también que el reactor 4 tiene actualmente más de 1.500 barras de combustible nuclear gastado y un total de 37 millones de curios de radiación. De ser liberada esa radiación, provocaría un desastre de consecuencias incalculables. Se ha jugado con fuego, es cierto, hemos jugado con fuego. Ha sido la apuesta fáustica e irresponsable. Por si faltara algo, la unidad 4 contiene una piscina de enfriamiento que sufrió graves daños tras el terremoto y tsunami del 11 de marzo del 2011. Se afirma que si el proceso sigue su curso sin conseguir detenerse, o que otro terremoto, aunque sea pequeño y de baja intensidad, si se produce en la región, la estructura podría colapsar definitivamente. El diplomático nipón ha apelado a la opinión de la comunidad científica sin concretar más. Muchos científicos afirman que si el bloque 4 se derrumba, no solo Japón quedaría en ruinas, sino que el mundo entero se enfrentará a graves daños nucleares. Sobre TEPCO, vale la pena recordar que llegó a admitir que minimizó inicialmente el riesgo de tsunami. Imagínense, esa es una nota oficial, esos son los argumentos que da la empresa. El riesgo de tsunami por medio de verse obligada a cerrar su planta para mejorar la seguridad. Había un temor latente de que se tuviera que cerrar la planta hasta que se pusieran en marcha medidas drásticas de seguridad. Es decir, la empresa sabía que tenía bastantes riesgos esa planta nuclear en la zona en que se construía, sin embargo prefirieron omitirlo esto de los informes para que no les cancelaran su obra. Y dice el autor: el capitalismo realmente existente, lo sabemos, está hecho con estas bases cromosómicas, el tardocapitalismo empeora la sinrazón. La compañía japonesa, como se recuerda, tenía conocimiento antes del accidente de que los sistemas de defensa y de protección eran insuficientes. ¿Por qué no actuó? Los costes son la respuesta. Y otro punto más de cultura político-energética. Había esa preocupación de que si se imponían nuevas y severas medidas, eso provocaría una preocupación sobre la seguridad de todas las centrales existentes y habría podido dar más vigor al movimiento antinuclear. Esa es una cita también de la propia TEPCO. Es decir, la empresa dice, nunca dijimos nada porque sabíamos que si decíamos que sí, que la planta nuclear era riesgosa, le estábamos dando apoyo al movimiento antinuclear. Imagínense qué cosas tan cínicas y desvergonzadas hoy están diciendo estos señores que están jugando con el futuro de la humanidad y que está pendiendo de hoy de un hilo allá en Fukushima. La compañía japonesa, como se recuerda, tenía conocimiento antes del accidente. Y bueno, pues estos señores están generando un Chernobyl a cámara lenta, señaló Eduard Rodríguez Farré poco después del accidente. ¿Cuánta razón tuvo y sigue teniendo este gran científico franco-barcelonés? Mejor activos hoy que mañana radioactivos, dice la campaña antinuclear. Y este sigue siendo el lema de nuestra hora. Un magnífico ejemplo de racionalidad práctica e informada. Y bueno, pues una situación bastante, bastante alarmante. Los invitamos a que puedan asistir el próximo lunes allá a Serapaz, aquí en la ciudad Monstruo, donde van a estar sobrevivientes de este cataclismo allá en Fukushima, y nos van a estar dando información de último momento de lo que está pasando allá. Pero esta semana en particular, varias agencias, en particular las medioambientales como Ecoportal, Rebelión.org, el propio El Viejo Topo, Contrainformación, entre muchos otros de carácter internacional, está dando esta nota alarmante de los riesgos que está corriendo hoy. El desastre ya hecho en Fukushima, el desastre no ha acabado, y esas ruinas que están ahí, siguen siendo de gran peligro latente para toda la humanidad. Y bueno, hay otro artículo que ahorita no podemos recuperar rápidamente, pero ese nos confirmaba hasta un 40% del planeta podría quedar contaminado de radiación en dado caso de colapsarse este reactor número 4 de la zona siniestrada de Fukushima. Y bueno, pues esa sería una tétrica noticia de las muchas tétricas noticias que luego les damos en este programa. Pero bueno, pues mejor estar informados y poder solucionarlo que simplemente nos llegue el tsunami, por poner un ejemplo tosco, y nos lleve, ¿no? Entonces, pues llamamos a la información, a la concientización de toda la gente, y esperamos que esto pues se resuelva, que lo resolvamos entre todos. Y bueno, a las personas que estén interesadas en este tema de la energía nuclear, pues yo les recomiendo un libro muy bueno que es de una escritora maravillosa hindú, que es Roy Arundhati, que se llama El fin de la imaginación, que bueno, es un libro que ya tiene varios años, pero que bueno, nos da un panorama general de estos discursos a favor y en contra de la energía nuclear, ¿no? Para también ver otra panorama. Y bueno, ahora vamos con nos vamos a ir a Jalisco y vamos a hablar sobre una noticia que no es muy rara, y es como el incumplimiento de unos acuerdos que se habían hecho con varias comunidades allá en Jalisco acerca de la indemnización por contaminación por unos basureros tóxicos. Así, la Asamblea Estatal de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, la ARA, este 21 de octubre denunciaron, como les mencionaba, pues que no se ha cumplido el convenio que se tenía en relación a contener la fuga de lixiviados del basurero Picachos. Este es por parte de la presa Hazar, que se tiene en el norte del municipio de Zapopan y que está afectando el río Milpillas y Santiago, y pues que se sigue vertiendo de una manera impune las descargas que contienen concentraciones de cianuro, mercurio, arsénico y cromo, ¿no? Entonces, bueno, hace varios años, en el 2009, se firmó un acuerdo por parte de las autoridades para evitar que se estuvieran sacando estos contaminantes y que hubiera una indemnización. Y bueno, hasta el día de hoy, pues esto no se ha cumplido. Y bueno, este acuerdo se firmó con tres órdenes de con varias autoridades, ¿no? Y pues quien hicieron este convenio fueron los vecinos de Huastla, San Lorenzo, Milpillas, Izcatán, Mesa de San Juan y La Soledad. Frente a este acuerdo estaba también funcionarios de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y bueno, ya han pasado varios años y la contaminación sigue. se siguen afectando estas comunidades por los lixiviados. Y bueno, es importante recordar que bueno, también está aquí el río Santiago, que es un río de los ríos más contaminados, y bueno, ahorita les comentaremos una nota en relación a estos ríos tóxicos. Pero bueno, estas comunidades de la cuenca del Santiago pues están exigiendo el cumplimiento de estos acuerdos, y también pues que las autoridades responsables hagan algo. Y pues lamentablemente hasta el día de hoy pues no hay una respuesta del ayuntamiento y del gobierno de Jalisco. Y pues vamos a estar pendientes. Durante estos años, estas comunidades que son parte de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales se han organizado, han estado alzando la voz frente a este basurero tóxico y las consecuencias que traen. Y bueno, pues están movilizándose. Entonces estaremos pendiente a ver si por fin las autoridades allá en Jalisco, de estos municipios que les corresponden, Zapopan, pues dan su palabra acerca de este incumplimiento de los acuerdos que se habían tenido. Bueno, por otro lado, y para terminar el bloque informativo que estamos comentando en estos momentos, vamos a platicarles sobre la campaña Ríos Sin Tóxicos Ya de la organización internacional Greenpeace. Y bueno, pues ¿de qué se trata esta campaña que está lanzando Greenpeace? Y la información que pues ellos nos proporcionan en su página dice lo siguiente: monumentos emblemáticos de 8 ciudades de la República y el Distrito Federal fueron el marco para que activistas de Greenpeace desplegaran este sábado mantas con la leyenda Ríos Sin Tóxicos Ya, con el objetivo de alertar a la población que la contaminación con sustancias tóxicas de origen industrial afecta a más del 70% de los ríos del país, y demandar que se ponga fin a este problema nacional. En fuentes y plazas principales de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Puebla y Veracruz, los voluntarios de la organización ambientalista entregaron información sobre la contaminación tóxica del agua. El río Papaloapan, el Blanco y el Coatzacoalcos en Veracruz, el Santiago en Jalisco, el San Pedro en Aguascalientes, el Atoyac y el Dren de Tehuacán en Puebla, el río de la Silla en Monterrey, el río Turbio en Guanajuato y el río Tula en Hidalgo son algunos de los ejemplos más emblemáticos de una situación que afecta a todo el país. La industria es la primera fuente de contaminación tóxica del agua en el mundo, y en México muchas de las sustancias que descarga no se pueden eliminar con plantas de tratamiento, por lo tanto no se deberían usar. Estamos frente a una urgencia, un problema muy grave que genera daños a la salud de las poblaciones aledañas e implican consecuencias socioambientales que nos afectan a todos. Sin agua de calidad, la vida está en peligro, dijo Pierre Terras, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace. En México, solamente una docena de sustancias químicas están reguladas en descargas de aguas nacionales a través de la LOM 001, cuando en realidad son cientos las que son vertidas en los ríos todos los días, por lo que Greenpeace exige al sector industrial cero descargas de sustancias tóxicas para el año 2020. Y bueno, pues el pasado 10 de octubre, Greenpeace lanzó una agencia de viajes virtual, toxictours.com.mx, para que la sociedad conozca los ríos más contaminados de México y del mundo. En esta campaña se ha contado con el apoyo de celebridades como el actor Alfonso Herrera y la comunicadora Fernanda Tapia, quienes ya hicieron su propio tour por la zona del río Santiago, en Jalisco, y fueron testigos de los malestares que sufre la comunidad al vivir en contacto día a día con esta contaminación. Para que los sectores claves en el tema de la contaminación industrial de los ríos conozcan los recorridos presentados en Toxic Tours, les enviaremos postales de viaje firmados por personas afectadas, celebridades o ciudadanos preocupados por sus ríos. El objetivo es que volteen hacia el problema y busquen soluciones para tener ríos sin tóxicos, abundó Terraz. Las postales serán enviadas en los próximos días a tomadores de decisiones y a diferentes empresas y cámaras industriales, como la del sector textil o químico. Y bueno, pues esa es la información que nos proporciona Greenpeace sobre esta campaña. Si ustedes quieren conocer estos ríos contaminados, pueden hacerlo a través de este tour virtual en la página Toxic tours.com.mx y bueno, pues cualquier información más que nos proporcione Greenpeace lo estaremos compartiendo aquí en Hijos de la Tierra. Y bueno, también quisiéramos mandar unos saludos allá a los que nos están escuchando por Jalisco, especialmente al escritor Juan Frajosa, que desde Yahualica nos está sintonizando. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción y regresaríamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y vamos a escuchar Hay que hacer algo de Alberto Peralta y regresamos. Hay que hacer algo para que el hombre no destruya la naturaleza. Algo más importante que hablar lo mismo y no hacer nada. Y no hacer nada. Si no buscamos urgentemente una salida, será muy tarde para la vida. Porque hay personas que no le importa lo que suceda. Bosques, no habrá camino y seguiremos sin mucho acierto, buscando juntos nuestro desierto. Y bueno, pues continuamos aquí en este su programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a ahora con un poquito más de información. Vamos a escuchar un audio. Tuvimos la oportunidad que, bueno, pues a principios de esta semana también pudimos asistir al Foro Internacional en Defensa del Agua. Perdón, la semana pasada, sí me están corrigiendo. Asistimos a este foro que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que contó con la presencia de varios ponentes a nivel internacional, como es el caso de Óscar Olivera de Bolivia. De Bolivia. También está el caso de nuestros compañeros que venían de Perú, nuestros compañeros que venían de Uruguay, en fin, bastantes muy buenos ponentes que